La Danza es el disco de Nazione Checco que ya está a punto de saltar de tantas vueltas que le pegamos es. Aquí en la tribu. Diego Pérez, bienvenido. ¿Cómo andás? Buenos días, ¿cómo andan? Bueno, gracias por hacerlo saltar, porque la idea de la danza es que todo dance. Y sí, ya están faltando 3 meses para que cumpla 2 añitos este disco. Así que estamos trabajando en música nueva, quédense tranquilos. Uh-huh. Y estuvo girando bastante, ¿eh? Vamos a hablar justamente de una de las condiciones que tiene el Checco, que es moverse justamente. Moverse, ¿no? Y con muchas cosas. Y llevar cosas, claro. Bueno, a Diego por ahí lo conocen de Tonolec, por ahí lo conocen también de Le Jacaré y también de este proyecto Nazione Checco que vimos parir, básicamente, porque lo conocemos Exacto. desde antes que sea un disco, veníamos charlando mucho con Diego y nos fue mostrando algunas cositas de lo que venía pensando, porque esto excede de proyecto musical, es que hay un concepto dando vueltas que se ve en los conciertos también, que es pensar una manera de estar juntos, que es pensar una alimentación alrededor, que es pensar otras artes combinadas. ¿Cómo venís pensando y cómo fue cambiando también el concepto Nazione Checco con el andar justamente? Y creo que se terminó de completar, o que se va terminando de completar, ¿no? Porque es eso, es un proyecto que propone, que tiene un mensaje, que tiene una idea, que es la de la idea comunitaria, básicamente, ¿no? Musical comunitaria, por decirlo de una manera. Y creo que con el público se termina de completar. Yo me sorprendo cada vez más. Hace poco hicimos un show en Niceto con Paloma del Cerro y había un montón de gente que no nos conocía y terminaron todos cantando las canciones, bailando sacados, haciendo una ronda gigante entre todos, lo cual es muy interesante, aunque parezca un poco infantil. Me empecé a dar cuenta de qué importancia tienen esas cosas, ¿no? Hace poquito también estuve tocando en Guatemala, en un festival muy grande que se hace en el lago Atitlán, donde está un lago que está rodeado de 3 volcanes, y estuve tocando ahí con el solo set de Nazione Checco, y en un tema los hice hacer una ronda, había un montón de gente de todo el mundo, hacer una ronda y girar a todos. Y después vino una chica de ahí de México que había estado en todo el festival, que duraba 4 días, tenía 5 escenarios, toda una locura. Y me dijo, fue increíble que fue el único recital donde nos hicieron bailar a todos juntos. Mm. Que todos bailábamos siempre muy copados, pero todos separados. Y este fue. Y ahí me di cuenta yo de la importancia que tenía eso y lo que estaba pasando verdaderamente, ¿no? Así que bueno, como esas cosas me vienen pasando muchas así, muchas sorpresas lindas y creo que es lo interesante también, uno tira una botella al agua y no sabe lo que va a pasar. Totalmente, en este disco La Danza hay muchas reminiscencias a Chiapas, hay voces que tienen que ver con toda la construcción del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y luego el Checco pudo viajar y estar en Chiapas. ¿Cómo fue la experiencia de recorrer caracoles y demás? Mira, fue increíble todo México. En Chiapas justo coincidí, pasé Navidad ahí y había un encuentro que se llama Conciencias, porque los zapatistas dicen que hay una sola manera de cambiar el mundo y esa manera es uniendo las artes, las ciencias y las comunidades de la tierra, ¿no? Y yo coincidí justo en ese encuentro, así que me acredité y estuve escuchando 2 discursos en vivo del subcomandante Galeano, ex Marcos, que fueron increíbles, los tengo grabados y se los ofrezco a la tribu para cuando los quieran pasar, son muy buenos. La tribu acepta. Bueno, bien. Ahora los hago firmar unos papeles y estamos. No, y te digo, fue conmovedor. La verdad fue muy lindo ver esto, ¿no? Que lo comunitario empieza a funcionar, que lo comunitario sirve para profundizar un montón de cosas, que se puede trabajar de esa manera, que los ritmos por ahí son más lentos, pero son más seguros y más profundos. Y bueno, para mí reafirmó un montón de cosas que vengo investigando y explorando. Así que bueno, todo el viaje por México también estuve, bueno, di 6 conciertos, estuve dando talleres en Oaxaca, fui también a una cárcel de jóvenes donde hay muchos aborígenes a dar una charla y concierto y se habló mucho de esto, ¿no? De revalorizar las raíces y de que el que es de una comunidad se sienta orgulloso de ser de donde es. Uh-huh. Así que bueno, infinidades de cosas en la mochila del Checco. ¿Estaba presente, Diego, el tema de las elecciones? Porque han anunciado desde el Ejército Zapatista de Liberación Nacional que no descartan el instrumento electoral en las próximas elecciones de México. ¿Y cómo se está viviendo allá? Y se anunció ahí, también lo anunció el subcomandante Galeano, contó que estaban haciendo asambleas con todos los pueblos originarios de México para elegir una mujer que va a ser la candidata. Y también explicó un poco que el objetivo no es ganar, digamos. Como todo lo que hacen ellos es romper un poco el paradigma, ¿no? Entonces están presentando a esta mujer que va a ser representante de todos ellos, pero con el objetivo de participar y poder tener representación, ¿no? Pero bueno, uno tiene que adentrarse un poco en ese mundo para empezar a entender cómo es su paradigma, ¿no? Lo no verticalista, la horizontalidad, las asambleas, los encuentros, las discusiones tienen que ver con eso. Uh-huh. Antes de que nos vayamos por las ramas conversando, hay que decir que Nación Equeco toca, ¿eh? Porque después eso. Se nos enoja todo el equipo de producción. El 17 de marzo, ¿eh? En La Tangente, vas a poder ver en vivo a Nación Equeco, Honduras 53-17 en el barrio de Palermo. Esto es este sábado. Este viernes, perdón. Bueno, casi sábado en realidad, ¿sí? Medianoche, pasa ahí tarde de noche, pero es el viernes. Es el viernes. Viernes a la noche, entonces, Nación Equeco, va a estar Kevin Johansson como invitado, y además me contabas de un grupo de metales que va a estar dando vueltas. Sí, siempre en los conciertos de Equeco, parezco rada, siempre en los conciertos, en los conciertos de Equeco tratamos de generar algunas experiencias, entonces hay mucha música acústica entre la gente, generalmente invitamos banda de sicuri, y esta vez va a ser una banda de metales, trompetas, trombones, tubas, que hacen una música muy linda, se llama Ensamble Vasco Ruso, y va a tocar entre la gente, va a abrir la noche y después va a compartir algunas canciones con nosotros, va a estar tocando La Ureñita y Volando Iré, que es otra canción donde hacemos la ronda que contaba hoy. Y va a estar Kevin Johansen, que es un lujazo también, compartiendo algunas canciones con nosotros. El lugar está buenísimo, es un lugar nuevo, que lo recomiendo, con tan pocos lugares que hay, así que tengan esta calidad de sonido, de luces para los músicos y para que la gente lo pueda disfrutar, es súper recomendable. Diego, pensando en estas giras como la que contabas de México y de Guatemala, que fuiste como solo set, quería preguntarte cómo se trasciende la mediación técnica que tenés para que suceda, porque uno trata de establecer una conexión con la gente, más cuando visita una comunidad, cuando no es un concierto organizado en un bar y demás. ¿Cómo se hace para que los cables no interfieran y los aparatos, todo lo que suena, que ya tenés pregrabado, para que no interfiera con un contacto directo, ¿no? Bueno, hay una frase que dice, si crees que te has iluminado o que lograste la paz, ve a vivir una semana con tu familia. Y yo creo que ve a girar solo un mes es también análogo a eso, porque la verdad es que hay que tener mucha paciencia y también igual saber cómo conectar con los aliados, ¿no? Porque hay aliados en todos lados que te ayudan y que quieren que también ese mensaje que vos traes se escuche. Entonces, bueno, México, la gente tiene una onda increíble. Tuve muy buena devolución de lo que es Nación Equeco y de la música. Entonces eso hace que toda dificultad sea mucho menor y que la esencia siempre llegue, ¿no? Que es la idea. Para mí fue un viaje donde conocí México por primera vez porque no había ido, pero que logré conectar también desde otros lugares, no desde el lugar turístico, ¿no? Y eso fue muy interesante, y los lugares a donde toqué, creo que en todo se logró transmitir la idea, el mensaje, y llegó esta esencia equequiana. Comentábamos también, además de este concierto, por supuesto, del viernes, de todos los viajes que se vienen, y uno que se viene también es a China. Tonolec va para China y Nación Equeco se cuela ahí también, sí. Acompaña y tiene sus fechas por allá. ¿Cómo viene eso de China? ¿Es nuevo para Tonolec? ¿No fueron es nuevo, para es allá? Nuevo, sí. Hace un año que hay una persona acá que lleva algunas bandas para allá, que está tratando de meternos, porque todo se programa con mucho tiempo de anticipación. De hecho, en Japón estamos viendo si hacemos alguna fecha, pero allá es con 2 años de anticipación. O sea, para nosotros inédito, que hacemos todo con un mes o una semana. Y bueno, salieron varios festivales donde vamos a tocar de música del mundo. También en uno de los festivales cerca de Shanghái escucharon la música de Equeco y se coparon y me invitaron a hacer un show de Equeco que lo voy a compartir con un violero de Brasil que va a estar allá, Ricardo Bock. Así que nada, están floreciendo cosas así hermosas. Además, bueno, estuve el año pasado en México y Guatemala, como te contaba, me estoy yendo a Paraguay ahora con Nación Equeco también, estuve en Chile. Viajando bastante por dentro del país. La verdad que para un año y medio y un poquito más es un montón lo que está pasando y sobre todo lo que genera la música, ¿no? Que uh-huh. uno ya no lo maneja, que eso es lo interesante. Para los bolsos del Equeco vamos a tener que sumar ahora también todo lo referido al móvil que vas a hacer desde cada lugar al que vayas con Nación Equeco. Tengo que hacer un móvil. Y me parece que serías un buen movilero, ¿no? Yo ofrecí unas charlas y del subcomandante y ahora tengo que hacer móviles también. ¿Qué firmé? A ver, tráeme el papel. Hasta ahora vienen bien los acuerdos. ¿Eh? Nos has prestado también músicas tuyas para videos de la tribu. Es verdad. Hasta ahora vos das todo y nosotros no damos nada. No, sí, ¿cómo que no? No, me encanta la tribu. Yo vivía acá cerca, unas cuadras, y escuchaba siempre, vine muchas veces. Y la verdad que ahora que volví, que nos saludamos recién, me di cuenta que hace rato que no vengo. Hace un rato ya, porque bueno, estuviste viajando un montón. Y quería preguntarte también del segundo disco de Nación Equeco, porque obviamente ya debe estar latiendo ahí nuevas composiciones. Sí, estoy componiendo. Solo las escuchó acá Veroqui, que es nuestra productora de ruta. Hola, Veroqui, que está filmando todo ahí con el celular. Filmando todo, saludamos. Sí, no, alguna gente las viene escuchando. De hecho, creo que en la tangente voy a tirar así a la gente, a la ruta, un tema nuevo ya que estoy escribiendo, que me inspiré por una historia de los cóndores. No uh-huh. sé si saben que los cóndores, cuando cumplen 40 años, empiezan a perder las garras, se le empiezan a atrofiar las garras, empiezan a perder las plumas, y muchas veces se mueren porque no pueden cazar más, no pueden carroñar más. Entonces tienen una oportunidad de subir a la cima de una montaña y romperse las pezuñas, sacarse las plumas y quedarse, creo que 40 días ahí esperando a que le vuelvan a crecer. Y después de eso hacen su primer vuelo nuevamente, como si tuviesen una segunda fase, ¿no?, de su vida. Inspirado en esa historia hice una canción que dice: vuela el ave, se acuna en el viento, vuela el ave, viaja, vuela y sabe, dice el estribillo, y después, bueno, cuenta un poco la historia. Ya sabés dónde vamos a hacer el video de esa canción, ¿no? En la quebrada del Condorito. Sería genial, sí, lo pensé. No es tan caro, aparte, no es que hay que ir a, no sé. Sí, está bueno. Al Himalaya. Está bueno. Diego, gracias por la visita. Por favor, un placer como siempre. Nación Equeco, este viernes, Centro Cultural La Tangente, a conocer un nuevo lugar también, Honduras 5317, en el barrio de Palermo. A la medianoche, pasadita a la medianoche, Nación Equeco en formato trío, Kevin Johansen como invitado y todo un universo para ver alrededor de lo que pasa con Nación Equeco.